con tu piel, con tenerte cerca. Sueño con tener una noche de estas, tu cuerpito junto a mi lado, y poder amarte como lo he soñado, y poder tenerte cuanto lo he anhelado. Acariciar tu piel y besarte, y llenarte de besitos. ¡Ah! Amarte, mi amorcito, llenarte de besitos. Amarte, mi amorcito, acariciarte toda la noche y tenerte junto a mí. Regales toda la noche solito para mí. ¡Ah! Ven, mamacita. Sueño con tu piel, con tenerte cerca. Sueño con tener una noche de estas, tu cuerpito junto a mi lado, y poder amarte como lo he soñado, y poder tenerte cuanto lo he anhelado. Acariciar tu piel y besarte, y llenarte de besitos. ¡Ah! Amarte, mi amorcito, llenarte de besitos. Amarte, mi amorcito, acariciarte toda la noche y tenerte junto a mí. Y llenarte de besitos. Amarte, mi amorcito, sí. Llenarte de besitos. Amarte, mi amorcito, que me regales toda la noche solito para mí.